cariño es sincero, te lo digo de veras y te quiero en el alma junto a mi corazón. Y si el mundo se opone, sabes cuánto por quererte yo a ti. Mis noches son tan largas que no puedo llamar. Por eso lo confieso y pido al ser supremo que me quite la amor.